En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Pecker. Todo para el género humano y humana también. Sí, señoras y señores, aquí está, en nuestros estudios, en vivo, en el estudio de acá, de Radio Nacional, para todo el país y el mundo, llega con la banda, sí. La banda del género, la banda que trae Pecker, Luciana Pecker, acá llegó todos en cuero, en exclusiva. Muy buenas tardes, bienvenida, por favor, muchachos, calma, tranquilo. Bueno. ¿Cómo está? No hace falta que la traigan en andas, digo yo, porque un día los se borrachos caer, del género. Pasó somos. La cabeza, le pasó pelitas ahí por la. Claro, la traen en andas, la traen así, revoleándola para arriba. Le van a pegar la cabeza con el dintel de la puerta. Se van a hornear especialmente. No vengo a hacer muy bien. Ay, Pecker. No, sí, son gente que aguanta cualquier cosa. Somos los borrachos del género. Los borrachos del género. Hay que tener mucho aguante para el género. Y nosotros estamos aprendiendo. Ahí está, ¿viste? De a poco. De a poco. A veces el género no ayuda, ¿eh? Porque, ¿qué te pasa? Venís resentido. No, perdón, gracias muchachos, gracias por corregirme. No, cuchillo no. Cuchillo nada más. Gaby tiene un cuchillo. Tiene un cuchillo porque hizo un budín. Sí, hizo un budín. Espectacular. De arándanos, se les aclaro. Le digo, como yo ingenuo, le digo, ¿qué le pusiste? ¿Pasa de uva? No, arándanos. Y bueno, vive ahí, en el barrio de ella hay arándanos. Sí. Bueno, dale. Pará, flaco, en todos lados. Hoy es la época de los arándanos. Dan bien los arándanos. Si yo por tres cuadras no te caigo en la paternal y hay arándanos también. Sí. Bueno, déjenme joder un poco. Se está dando por la época, digamos. No, que se queja de la cantidad. Mañana traigo más, perdón. Pecker, ¿qué nos trajo para hoy? Un debate sobre las reinas de belleza. Ah, no va a haber más reinas de belleza, ¿eso es el tema? No. Esa es una propuesta de una diputada kirchnerista que, ¿qué pasó con la oposición? Y en la oposición pongo también a Radio Mitre, una radio por la que ustedes pasaron, a La Nación, que salió indignada. Indignada, hay una nota de esta semana de La Nación con todas las reinas de belleza indignadas, están juntando firmas y en claro, Chase. Son yo reina. No sé si que, en qué lugar te pones, a mí me interesa esto, Barrabés, y Salaza, Gerardo, pero ustedes dos les digo. A ver si ponen del lado de las reinas o del lado de la diputada kirchnerista. Las reinas ya tienen, no le pueden sacar el título. No, yo no me pongo del lado de la diputada kirchnerista. Leí la nota de La Nación, leí lo que dicen las chicas, que están muy en desacuerdo de que se quite, porque pierden la representatividad de la belleza, hay un montón de sandeces más. Pero hay una contradicción en las reinas de belleza. A ver. Las reinas son por dinastía, pero a las reinas de belleza se eligen. Claro. Esto va en contra de toda idea de realeza. Es una moral. Jorge, que ha sido jurado de varios premios de belleza. Por favor. Vos no te definís, Barra, pero vamos a hacer esto. No, yo no sé. A mí siempre me pareció una cosa rara los concursos de belleza. La verdad, todo tipo de concurso donde alguien gana y otro pierde, siempre me genera. Por eso los premios. Yo tengo mucho problema con los premios. Si te dan un premio, no te lo dan. Bueno, es verdad. Si hay algo. Esto tiene condimento de la cuestión de la realeza, pero que en verdad. No, tiene condimento de digamos, que es una cuestión absolutamente subjetiva, ¿no? ¿Qué es la belleza? ¿Quiénes son los jurados? ¿Quiénes son para determinar que algo es bello o que algo no lo es? Claro. En realidad lo que está bueno es que si fuera subjetivo y por lo tanto a vos te parece muy bella una chica, una mujer, una nena, incluso una señora mayor en algunos casos en Panamá en un documental que vamos a ver, estaría bárbaro porque es una belleza que te llega a vos. Lo malo es cuando los parámetros son tan estandarizados, las mujeres tienen que ser muy flacas, pero tienen que ser muy pulposas, algo que es casi imposible sin dietas extremas y sin cirugías a la vez. Sí. Tienen que tener ojos de determinada manera, cara, color de pelo. Y desear la paz en el mundo. Saber mover, además, sí. Saber la monito que estuve leyendo instrucciones. Sí. La manito es suave, como dejando, no muy firme, porque la autoridad en las mujeres no queda bien, entonces suave y moviéndola así como que te va a hacer una caricia al aire, ¿no? Ah, y decir... A vos no te sale. No me sale bien. Cosas suaves no te están saliendo. Ni para eso. Suave ya. Por favor. Pero ahora en penitencia... Sí, me saluda que parece un marinero. Ah, no me digas eso. Ahora, primero, aparte... Es mentiroso eso. Te voy a sacar la ¿cómo? Roja. No es que... Pero perdón. Estás jugando a decir que parezco un marinero. Pensé que estaba quedando bien con Pecker, porque ella estaba criticando la suavidad de la mujer, porque la mujer no puede tener autoridad. Le diga, y le digo, pareces un marinero. Era un elogio. No tenés la mano suave como de reina de belleza. Pero no quiere ser. ¿Ves cómo son? Señorita, parece un marinero. Ya te lo explicó un montón de veces, no quiere ser hombre. Quiere ser una mujer con sus propias... Con manos de marinero. No, con manos de marinero. No. Yo te voy a dar dos interpelaciones hoy. Una... La voy a dar. No, una, que me toques la mano de marinero, no tengo nada. Te puedo asegurar. Ok, listo. Nada de mano de marinero. Dos, al final de esta columna te vas a tener que jugar. Por sí o por no, al final de este proyecto. Uy, qué yo guacha, te voy a dar... El peor castigo. Todos los argumentos. Está bien, dale. Bueno, en principio lo que te cuento es que el proyecto de Gloria Videgain, por un lado lo que proponía era sacar justamente los concursos de belleza. El primer fundamento es que en nuestra sociedad se siguen registrando, lamentablemente con mucha frecuencia, casos extremos de violencia contra las mujeres que llevan incluso a la muerte de las víctimas. La marcha Ni Una Menos fue un claro testimonio de esta realidad y ella cuenta cómo participó justamente de algunos concursos de belleza y vio cómo a las mujeres las trataban como ganado. Ahora, a partir de esto, por ejemplo, escuché una columna de Tato Yang en Radio Mitre. Buen provecho, Peck. Le dijiste marinero, ¿no? Toma. Bueno. Toma. Buen provecho, gracias. Bueno, en donde directamente hacían de este proyecto una burla jocosa, ¿viste? Cuando el periodismo dice, ¡ah, mirá de lo que se están ocupando los políticos de estas pavadas porque no tienen nada que hacer y dicen que las reinas son ganado! Bueno, por supuesto que vos podés estar a favor o en contra de tradiciones culturales, de cómo modificarlas, pero la verdad es que es absolutamente cierto que la idea de que las mujeres sean frágiles, sean reinas, necesiten un príncipe azul, sí, tengan que cumplir con determinados cánones de belleza absolutamente estrictos. No. Sí. Que alguien... Sí, no hay... es estricto. El canon para eso es el canon. Claro, ¿no? Que alguien te gusta, que por supuesto es absolutamente parte de la belleza de la vida y que te parece lindo, que la mirás porque te resulta atractivo, que te gusta una mujer con más caderas, con menos, más baja, más petiza, más gorda, más alta, más... No, los cánones de belleza son absolutamente estrictos y generan que las mujeres se sometan a muchas situaciones para llegar a esos cánones de belleza y que también siempre se sientan en una sensación de frustración permanente. Sí. Ahora, aparte, agrego una cosa. ¿Quién elige, además, la belleza máxima, no, en esos concursos? No son artistas, por ejemplo, que tienen un refinamiento estético determinado. Son peluqueros, maquilladoras, dueñas de empresas de moda, dueños de empresas de moda. Es decir, ¿qué están eligiendo? Entonces, un look, no la belleza. El sentido de belleza es algo más profundo que lo que pueden tener estas personas o estos oficios sin faltarle respeto pero digo, que son realmente los autoridades en tema belleza esto. Ojota, te voy a mandar a Cristina Camaño. Bueno, está muy bueno lo que hizo el Perín, sí, y para darle el gusto al Perín. El Perín sí está bien. Sí, está bien. Habló mal de los peluqueros. Pero no, los peluqueros no tienen nada de malo, pero sí hay que ver si... No son autoridades en la belleza, digo. No me peguen, soy Giordano, decís vos, pero justamente la idea es si un peluquero y esa industria así de la belleza ha generado una idea de mujeres en series que tienen que consumir para llegar a ese lugar de la industria. No lo que a vos te gusta, si te gusta tener, ir a la peluquería, maquillarte, no, la belleza como deseo, como satisfacción, como goce, porque hay mujeres a las que les encanta llevar tacos altos, está buenísimo, pero a lo mejor les gusta comer y llevan tacos altos con unas caderas enormes. Y hay otras que nunca, se andarían siempre en zapatillas, y les gusta ser flacas y hacer gimnasia, digamos. No es que está mal la belleza que vos elegís. Además, ahora, una desgarbada puede ser la mujer más hermosa que hay. Y desgarbada, no guardar ninguna norma de moda ni nada. Va, está el PPC, me estás hundiendo a mí. Y bueno, ahora agarra el timón, vas a ver la que te viene. Pero justamente hay una historia que también tiene que ver. No, nosotros no tenemos monarquía, pero ¿qué teníamos? Esta le va a gustar mucho al Perón. ¿Qué teníamos? A ver. Nosotros teníamos las reinas del trabajo durante el peronismo. Hay un libro muy interesante de una historiadora muy buena, muy pionera justamente en la Facultad de Filosofía y Letras, que se llama Mirta Lobato, que estudió la relación entre las reinas, la economía y la política en la Argentina. Y justamente lo que se demuestra es que las reinas, ¿quiénes son reinas? ¿Quiénes no son reinas? Y si hay reinas, depende también de los momentos políticos y económicos. Por eso no es raro que en un momento en donde se pide por ni una menos, las reinas estén puestas en jaque, que la oposición le parezca gracioso. Claro. Y que durante el peronismo, la idea de la mujer que era entronada era la reina de las trabajadoras y los trabajadores. O sea, el valor supremo de la sociedad estaba en el trabajo. Y no en el look. Y no en el look. Y de hecho, dentro del look de esas reinas de trabajo, lo que analiza Mirta Lobato es que no eran cuerpos especialmente espectaculares. A lo mejor sí eran caras, rostros muy agradables, atractivos, ¿no? Que por supuesto tuvieran que coincidir en una estética que diera lugar a que ella era nombrada reina, si había justamente el primero de mayo caravanas con las reinas del trabajo. Pero no era la dictadura estética que podemos decir hoy, en donde lo que decimos es solo entran algunas si pasan por estos niveles muy extremos de disciplinamiento físico y estético, claro, que sería una gran diferencia. Y después se crearon las reinas según la productividad. Entonces, el mercado, la Argentina o el propio Estado quería decir, por ejemplo, queremos una... ¿Por qué está la reina del salamín, la reina de la vendimia, claro, que claro, es la más conocida? Bueno, sí, porque les parecía una forma de fomentar justamente la productividad. Entonces, el Estado-Nación también proponía reinas de la belleza. La idea es si ahora las mujeres no hemos progresado y podemos ser parte justamente tanto del trabajo como de la producción, más que ser las reinas que saludan en esa producción, ¿no? Como una dinámica histórica. Y hay un... Y por otro lado, bueno, por supuesto no es un fenómeno argentino, hay un documental panameño que realmente es muy lindo, no es que critica toda la idea de reinas, sino que muestra cómo es un hecho cultural en donde hay reinas desde niñas hasta grandes, que se presentó el año pasado en el Bafisi, que es de Ana Endara Mislov, y vamos a escuchar un poquitito de una nena. Mi mamá me motivó a estar concursando porque yo quería ser como ella era. Yo quiero ser como ella es. Ella era la reina del año pasado, de 1999, y le dio la corona a ella, a mi mamá, sí, del 2000. Por eso me metí para ver si concursaba. Si gano, vamos a llevar a cámaras, pero si gano, me toman una foto, la mandan a imprimir y la ponen en un cuadro. Pobre nena, bueno. Ah, viste, me gusta Barra cuando te vas compenetrando. Bueno, esta en Argentina no se están haciendo reinados de niñas. Se hizo alguno en Mendoza justamente a partir de una revista donde les daban de premio, en una revista infantil, el premio era ir a la peluquería también, ¿no? A las reinitas. Como que es también lo que venimos hablando. No es algo histórico en la Argentina usar a las nenas de reinas, pero sin embargo hay algunos modelos que tienen que ver con el mercado que te los van, que te van llevando a las nenas hacia ese lugar. En este caso, esta nena contaba cómo quería repetir la historia de trono de su mamá. Hay otra mamá que cuenta en el mismo documental que como ella no pudo ser reina, ahora quiere que su hija lo sea, claro, algo muy al estilo norteamericano de solucionar las propias frustraciones de, ¿no?, de reinar con las hijas. Y hay también un proyecto que no se está contando en esta idea de que discutir las reinas es pura joda, que fue justamente en Mendoza, donde un proyecto del diputado mendocino del Frente para la Victoria, Gustavo Arenas, lo que hizo fue reglamentar que a las reinas de la vendimia no se las puede discriminar ni por embarazo ni por casamiento. ¿Por qué? Porque en el 2009 un caso emblemático en donde a Gabriela de la Torre tuvo que entregar la corona porque se quedó embarazada y no era el único antecedente. Entonces eso se reguló. Bueno, regulen, Eso, si las reinas tienen descendencia, ¿por qué no la autorizaron? Sí. No sé cuál sería el impedimento, la verdad, pero bueno. Y porque ya tenés panza, ¿no? Ya podés, todo me parece claro, para entregar la corona el año que viene no podés ir con una panza de 7 meses. Sí, el de la cola Riff no se hace más tampoco. El de la cola Riff se sigue haciendo ahí. Ahí cayó el negro. No, negro, ese tampoco, ese tampoco. Déjenme que lo piense. Tampoco. Porque ese no es de mujeres, es de colas. Ya no puedo con todo en mi cabeza, déjenme pensar. Ah, ¿va hay mujeres también? No lo sé, no lo vi. Las colas vienen con mujer y todo. No lo vi. No son de cola sola. Bueno, Barra. Por favor. Bueno. Salazo derrapó. Yo te voy a dar. Igual, yo no estoy en contra de que, esto lo quiero aclarar, de que las mujeres que quieran se pongan las bikinis que quieran. Eso está. No, la verdad que la idea es. Los concursos de belleza no fomentan nada bueno. En realidad fomentan la domesticación de un cuerpo para hasta que llegue a tener un cuerpo estandarizado que va cambiando, además, porque los estándares van cambiando. Entonces, digamos, si vos te sometés a todas esas estandarizaciones, te van a dar un premio. Que el premio es que seas una. Nada, un infeliz. Una que después representante. Que va a tener una corona. Pero yo, ¿cuál? No, propongo. Ahí son otras cosas. Esos son los representantes de la Reina de la Vendimia. Claro. Ahí ya el tema es más complicado, aunque sí. Se podría modificar para que no sea un concurso de belleza, sino, no sé, la chica que más, no se ocurre ahora, la que más sepa de la provincia. No, la que tome más vino. La que tome más vino. Ahora, si las van a tratar mal, eso es otro tema. O sea, la gente no hay que tratarla mal en ningún lado, ni en un concurso de belleza, ni cuando va al banco, ni cuando se está comprando zapatos. Digamos, es como que ahí se entrecruzan cuestiones. Así que yo creo que sí, que no haya más concurso de belleza. Bueno, listo. Dicto sentencia. No tengo. Lo de reina no me molesta tanto porque es reina, sabemos que no es reina. Pero sí me parece que no aporta, no es un aporte a ninguna cosa. No es un aporte a ninguna cosa. Perfecto, entonces, sin concursos de belleza, puede haber reina casi como alguna, esto es para Barragán, y yo te cuento, marinero no, en todo caso, sirena, pero con las piernas libres. Gracias, Luciana Pecker, hoy me castigó. Perdonalo, Pecker. Perdóname, Pecker, por favor. Pero ella decía que no quería tener la mano blanda, yo digo, una quiere tener la mano dura. Bueno, ¿qué hacemos? Esto se cayó a pedazo. ¿Vamos a tanda? Vamos a una tanda. Pero Peque, sos disculpame. El conductor del programa. Todos en cuero.